donde todavía hay una dispersión por la falta de difusión clara y precisa de lo que Perón legó para los tiempos, este programa de hoy pretende, por sobre todas las cosas, no solamente instalarnos en el 17 de octubre como fecha emblemática de todas las fechas que registra la mayor revolución en paz en los hispanos parlantes de América, sino también ante el 32% de pobreza que hoy tenemos en la Argentina y que los políticos disimulan hablando de otras cosas. Está próximo a la votación y todo parece pasar por un diputado más, un concejal menos, una senadora más o un senador. Y la verdad que la Argentina está en debate. ¿Qué quiere ser? ¿Dónde quiere ponerse? ¿Qué rol quiere jugar? ¿Qué protagonismo quiere tener frente al siglo XXI y en estos 17 años del comienzo de la nueva etapa y del nuevo tiempo? La Argentina sin Perón, pero con un Perón que la pensó. De nosotros depende entonces ser herederos y defensores no de una marcha, no de cuatro o cinco cantos, sino de la más fenomenal creación de una nueva ideología distante del materialismo marxista como del capitalismo. Es decir, los dos materialismos que por ese entonces dividían el pensamiento universal. Uno, el materialismo dialéctico, otro, el materialismo económico, que hoy parece estar en disputa en una sociedad que se dice mayoritariamente peronista, pero que entra en el juego y en la división y en la incapacidad de darse cuenta que la tercera posición ideológica va mucho más allá, porque el hombre debe producir al menos lo que consume, porque se busca menos pobres y menos ricos. Y la Argentina de hoy, aún con los que cantaron la marchita, ha arrojado cifras escandalosas del 32% de pobres. Pero claro, antes no había ninguna clase de evaluación, no se tenían números, pero el preperonismo, con menos habitantes, era similar. No había villas, había conventillos, con los que Perón terminó. Toda la industrialización nacional comenzó en la era peronista, y todo empezó un día como hoy, cuando el pueblo ganó la calle, más allá de que los gobiernos de turno, al igual que hoy, la quieran enfriar. El pueblo como protagonista de una patria justa, libre y soberana. Justa, libre, soberana. El hombre sabe tanto como recuerda. Pasión y lucha popular, Perón, Evita y su pueblo, buscando hasta el fin su dignidad. Justa, libre, soberana, la patria que tuvo identidad, el sueño de una Argentina grande, el pueblo unido triunfará. La más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Justa, libre, soberana, la patria que tuvo identidad, el sueño de una Argentina grande, el pueblo unido triunfará. Hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo una explosión popular. Así es que caía la oficialista. No, allí empezaron todos a venir, a ver. Del 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. Thank you.

nos sentimos los verdaderos patriotas, porque amamos la patria, no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Como siempre, para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esa obra que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. De la industria naval, por la bandera argentina en las vías navegables, los trabajadores de la industria naval y portuarios recuerdan la creación por Perón de la flota mercante argentina, una de las más importantes del mundo en su tiempo. FEMPINRA sigue presentando Justa, Libre y Soberana. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, secretario general. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Faltan nada más que 5 días para las elecciones legislativas del 22 de octubre de este 2017. Y ayer empezaron los cierres de campaña. Hicieron su cierre la expresidente de la Nación, la señora Cristina Kirchner, y también Sergio Massa, que lo hizo con una caminata por La Matanza. La candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana cerró con un acto en la cancha del Racing Club. Llamó a llenar esas urnas, como ella dijo, de votos, durante el acto en el cilindro. La candidata senadora Cristina Fernández le dijo a la multitudinario acto electoral que se había reunido en la cancha del Racing del cilindro que el gobierno prometió el oro y el moro, pero después de 20 meses de gestión se puede comprobar que la única lealtad de Mauricio Macri es con los grupos concentrados de la economía. Continuó, es a las mineras, a los fondos buitres, a su familia, amigos, socios, Edenor, Edesur, y esa es la lealtad que hoy puede exhibir el gobierno. Por eso ser peronista hoy es decir basta ya. Macri con tanta malaria para el pueblo, arengó la líder de Unidad Ciudadana. Podemos y debemos ganar, y para ello cada uno de ustedes debe convencer a dos más que no votaron la necesidad de ponerle un freno y un límite al gobierno, no por nosotros, sino por todos los argentinos y argentinas. A su vez, Tayana dijo, esta es una auténtica fiesta peronista para conmemorar el 17 de octubre. Y Cristina cerró el acto diciendo, si Perón y Evita vivieran, Evita votaría por Cristina y Perón votaría por Tayana. Claro, se olvidó Cristina que no hace mucho, cuando empezaron la campaña, le tiró a randazo por la cabeza al partido peronista, le dijo, yo no lo necesito, armo Unidad Ciudadana. Y ella está yendo por otro partido, pero que ayer, como están haciendo todos los candidatos, se peronizó la campaña. Y en los actos que de cierre de Macri pasaron también la marcha peronista, porque todos están usando la marchita peronista. ¿Qué va a decir Huguito del Carril, que dijo que los que no sean actos peronistas no pueden usar la marcha peronista y que la justicia le falló a favor? Enrique, vamos al deporte. Sí, porque se cerró ayer la jornada número 6 del fútbol de primera división con 2 encuentros, gran victoria de Huracán en Bahía Blanca, lo que le permite tomar un respiro muy muy grande con el tema del descenso. Le ganó a Olimpo, que está también en la pelea directa por este tema, por 2-0 como visitante en Bahía Blanca. Gran victoria del equipo de Gustavo Alfaro. Conilo a los 32 minutos del primer tiempo y Bogado a los 33 del segundo le dieron la victoria al elenco de Parque de los Patricios, que de esta manera sacó 7 puntos de ventaja respecto de los que están más comprometidos en el tema del descenso, que son Olimpo, Temperley, Arsenal y Chacarita. Y en el otro partido, otro que está muy comprometido, el equipo de Humbertito Grondona, que ya, como no está más Don Julio, ya no goza de aquella protección. El espaldarazo de papá. Exactamente. Ahora hay que arreglársela como ya, se puede. Y ayer, con un como blooper, cualquier hijo de vecino. Exacto. Y ayer, con un blooper insólito del arquero Pablo Santillo, terminó perdiendo 1-0 frente a San Martín de San Juan. ¿Qué hizo este chico? Se equivocó en la salida, cuando venía el ataque de San Martín de San Juan, cometió un error gravísimo, le dejó la pelota al delantero de San Martín de San Juan, que aprovechó ese error y conquistó el tanto a los 40 minutos del segundo tiempo, y el partido, que se encaminaba para un 0-0 muy muy muy claro, bueno, terminó perdiéndolo y lo comprometió más, mucho más, con el tema del descenso. ¿Jugó con los pies? Claro. Salió el hoy, y muchos arqueros que no saben jugar con los pies. Exactamente, hubo un rebote después de un ataque y la pelota se metió en contra de su propia valla. Un error grave para un arquero de la experiencia de Santillo, ¿no? Y bueno, pero viste, cuando tienen la pelota en los pies se les complica. No, es que cuando vienen vacías, viste, cuando vienen, dicen, vienen llenas, entonces te da todo. Y cuando vienen vacías en el fútbol, como en la vida, te viene todo mal. Y esto es lo que le pasó, lo que le está pasando a Arsenal, que no da pie con bola, que gastó mucho dinero para armar un equipo, trajo muchísimas incorporaciones, pero hasta ahora no da pie con bola. Ayer volvió a caer frente a San Martín de San Juan y está muy comprometido con el tema del descenso, porque descienden 4 de primera división, ¿no? Seis son los que están. Sí, no, 6 o 4, no, 4. Cuatro son los que se van al descenso, 6 van a ser después. Seis son los que se van en el Nacional B. ¿Y cuántos se van en total al descenso cuando termine este campeonato? Y 4. Seis son los que se van en el Nacional B, que después seguramente Daniel Torrisi lo va a comentar. Pero 4 son los que hasta ahora se van al descenso, y son Olimpo, Temperley, Arsenal y Chacarita, que con la siguiente salvedad: Chacarita suma directo, o sea, si gana un par de partidos, inmediatamente sale de la zona del descenso, porque suma directo. Así como cuando pierde, resta mucho y se va muy abajo en el promedio, cuando gana un par de partidos se va para arriba. Le pasó a Argentina Junior, que arrancó muy mal la temporada, ganó 3 partidos consecutivos y ahora ya está en mitad de tabla y olvidado absolutamente del tema del descenso. Ahora, a Arsenal no lo estará dirigiendo interinamente mi amigo Sampaoli, ¿no? No. Como no le sale ninguna, ¿viste? Digo, no, ya. En esta no le carguemos la cinta. Esto es responsabilidad de Humbertito Grondona. Y sigamos en la campaña. Ayer Massa también cerró su campaña. Entra en la recta final de una campaña electoral que va a ser determinante para el futuro político del ex intendente de Tigre. El candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires se prepara para atravesar los últimos días de campaña de las elecciones legislativas del domingo próximo, que resultarán determinantes para vislumbrar el futuro político del líder de un país que en las últimas semanas viene insinuando lo que podría reintegrarse con todo su equipo a las filas del Partido Justicialista. El candidato Sergio Massa se paseó ayer por toda la zona de La Matanza en una caminata a través de esta zona de la provincia de Buenos Aires. Un acto que hizo también en Moreno y un evento de cierre en La Plata. Esta semana Massa, en compañía de un Stolbizer visiblemente relegado en segundo plano en esta campaña, animará 2 actos, uno en la localidad bonaerense de Moreno, donde la dirigencia local celebrará el Día de la Lealtad Peronista en el Club Los Indios a las 18:30, y el cierre de campaña se hará el día jueves en la ciudad de La Plata. Y aunque parezca mentira, la marcha se hacía, que se escuchaba por los parlantes, al compás de la marcha peronista. ¿Cuántos más van a usar la marchita? En este día tan especial, cuando uno se mete en los recuerdos, tenemos también que pasar

SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El Servicio Meteorológico Nacional ha lanzado una alerta meteorológica. Se esperan grandes lluvias y tormentas de granizo en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires. Como diría alguien, sobre llovido mojado. Las aguas que no se retiran y se vienen de nuevo tormentas y granizo. En estos momentos la temperatura en Buenos Aires llegó la primavera y ojalá sea para quedarse, 19 grados 9 décimas. El Reino de España envía a prisión sin fianza a dos líderes de las movilizaciones independentistas. El gobierno lamenta que Puigdemont no responda y le da tiempo hasta el jueves para evitar la intervención. Una consultora ubicó a la UBA por primera vez entre las 10 mejores de Latinoamérica. Pero son varias las universidades argentinas que están entre las 100 mejores de Latinoamérica. Los medios públicos anunciaron la incorporación de Paraguay TV a la grilla de TDA. En el día de hoy, en el cierre de campañas, Mauricio Macri encabezará varios actos de Cambiemos. En el cierre de la campaña en Capital acompañará a Lilita Carrió en el mini estadio de Ferro a las 11:30, donde también estará presente el jefe de gobierno Rodríguez Larreta. Cristina cerró ayer su campaña en el estadio de Racing y llamó a sus partidarios a llenar las urnas con votos. En la justicia federal, Delía hizo declaraciones a los periodistas y dijo que teme quedar preso esta semana. Y en Venezuela, resultados, datos y nuevos gobernadores surgidos de los comicios regionales. Acompañantes internacionales convalidan los resultados oficiales de la elección y hay tensión y pronósticos desalentadores tras las regionales. La oposición no reconoce los resultados de las elecciones y Maduro califica de proeza la victoria chavista en la elección de gobernadores. Deporte en las noticias. Sí, porque hoy continúa la disputa de la Champions League. Entre los partidos más importantes se destacan el enfrentamiento entre el Manchester City del Kun Agüero con el Napoli italiano y el Real Madrid de España frente al Tottenham Hotspur de Inglaterra. En cuanto al tenis, está confirmado que Juan Martín del Potro va a defender su título en Estocolmo. Va a hacerlo frente a un rival que va a salir de la disputa del partido entre el rumano Marius Kopil y el alemán Jan-Lennard Struff. En otro aspecto, también fue debut y despedida en Bélgica para Guido Pella. Perdió frente a Ivo Karlovic 3-6, 7-6 y 7-6. En tanto, va a debutar en el día de hoy Diego Schwartzman, que va a enfrentar al ganador del cruce entre el estadounidense Ernesto Escobedo y el canadiense Denis Shapovalov. Y en básquetbol, ayer Hispanoamericano le ganó a Obras Basket 99-82, Gimnasia de Comodoro Rivadavia 103, Quilmes de Mar del Plata 87, Regatas Corrientes perdió como local ante Comunicaciones de Mercedes 81-76. Hoy dos partidos marcan la continuidad de este certamen. Por el grupo C, a las 21, en la Bombonerita, Boca San Lorenzo, arbitraje de Alejandro Ramallo, Fabricio Vito, Gonzalo Del Sart y Ariel Matanzo. 21-30 por el grupo B, en Córdoba, Atenas, 15 de Santiago del Estero, Fernando Sampietro, Fabio Lanís, Alberto Ponzo y Gustavo Taconi. En Irak, tropas iraquíes lanzan una ofensiva en Kirkuk y expulsan a los kurdos. Y en Estados Unidos anuncian que tienen un récord de inmigrantes. Ya son más de 43 millones que están en los Estados Unidos. El ferrocarril Roca en el día de ayer no funcionó hasta alrededor de las 16 horas por un problema técnico, explica la empresa. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy.

el 12 de febrero de 1946 dos frases que en distintos momentos dice Perón. Una de ellas, con pensamiento criollo, sentimiento criollo y valor criollo, estamos abriendo el surco y sembrando la semilla de un pueblo libre que no admita regateos en su soberanía, ni que permita discutir su soberanía. El mismo día, otra de las frases que quedan. Estamos hablando del 12 de febrero del 46. Ligada nuestra vida a la causa del pueblo, con el pueblo compartiremos el triunfo o la derrota. Y vivió las dos partes, vivió las dos etapas. Vivió el triunfo, la epopeya, la tristeza del exilio, el regreso triunfal y el único caso en la historia contemporánea argentina del único presidente elegido por el voto ciudadano tres veces como presidente constitucional. Pero miren, recién escuchamos la parte de la resistencia, que podríamos hablar horas y horas, por la enorme cantidad de compañeras y compañeros que quedaron en el camino y que dieron lo mejor de sí, como la prensa de la resistencia, que fue una prensa notable, como los primeros integrantes de las fundaciones de la JP, los que se reunían en Corrientes y Esmeralda, los que andaban en pleno centro tratando de ubicarse con el diario Noticias Gráficas debajo del brazo y con un perramo clarito como para usarlo de distintivo. Las segundas generaciones, las que después fueron los activos de la juventud peronista de los 70, los que participaron en todos estos tiempos en resistir, y hoy, que Perón ya no está, los que resisten culturalmente, es decir, los peronistas que pertenecen al peronismo de la razón, que no vivieron ni conocieron la época de Perón, que no sufrieron ni gozaron la época de Perón, pero que son peronistas. Por lo tanto, tienen que ser no solamente respetados y valorados, sino que deben ser ellos los herederos de ese bastón de mariscal que tantas veces habló el general. Pero vamos por parte. Dos temas que hoy están totalmente vinculados al proyecto de construir un lazo de dependencia o de liberación. Los ferrocarriles y la marina mercante. En la marina mercante y en los gremios de la marina ya metió mano el gobierno. Hay dos leyes demoradas que todo el sector sindical que nuclea a los trabajadores de la Marina vienen reclamando, que está en el Parlamento, que está tratado en comisión, pero que se demora y se sigue postergando. El caso de Río Santiago, los astilleros que no tienen presidente porque la provincia no lo nombra, prácticamente de hace meses. El caso de la industria naval que está esperando, de la hidrovía, que ve cómo los armadores, e incluso argentinos que usan bandera extranjera, andan por esas rutas. La intervención del SUMU, que no se termina de definir el llamado a elecciones, lo van demorando porque es el control de una gran cantidad de trabajadores marítimos. Y los ferrocarriles, otro dilema y otro tema. Hemos desguazado y destrozado los ferrocarriles que en realidad tuvieron en Perón la preocupación constante. Sacarle a los ingleses el traslado ferroviario a los puertos y después sacarle a los ingleses el negocio que era llevarse la carne en aquel momento junto a otras riquezas en los buques ingleses con seguro inglés y por supuesto pagando lo que ellos querían. Vamos a escuchar al general para que nos explique dos temas esenciales a la soberanía nacional: los ferrocarriles y la marina mercante. En primer lugar, Estados Unidos e Inglaterra, de quienes nosotros éramos deudores de 3.500 millones de dólares, en partes proporcionales, nos debían, Inglaterra 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra, y Estados Unidos 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con los, que era Miguel Miranda, habló con los embajadores. Y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban

llevarles la seguridad de que estén unidas alrededor de la doctrina y de la causa peronista femenina, que es la causa de la patria, o sea, la causa del general Perón. Justa, libre, soberana. El 17 de octubre de 1951, el pueblo le quiere testimoniar su homenaje a Eva Perón. En el mismo, el general Perón le entrega la medalla peronista. Ya las fuerzas le flaquean. El cáncer la va consumiendo. De Perón y agradece. Yeah.

juventud. Thank you. decir.